Colectivo Pedalea, que se reúne todos los lunes a las 8:30 en el local de la Ciclería Social Club, entre las calles Gavín y Palafox. Allí os podéis acercar si os molan las movidas de urbanismo, movilidad ciclista y también compartida con otros tipos de transporte, como puede ser el tren más bici, el tren más tranvía, la bici más tranvía y la pata más tranvía. La apertura ya. Fíjate, coge la UCI y mátate. A veces, a todos, se nos va la olla. A uno por los canutos y otro por la paranoia. También tenemos un taller de autorreparación todo guapo en el campus de la Plaza San Francisco, justo enfrente del Colegio Mayor Pedro Cervuna, donde os podéis pasar a arreglaros vuestra burra. Tenéis allí un sitio donde arreglarosla, toda la herramienta que necesitéis y el asesoramiento de la persona a cargo del taller. Los horarios, todos en pedalea.org. Y además de por nuestra web pedalea.org, pasaros por nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Con charlar a todas las personas que no quieren hablar conmigo, pues nada, digue nada, atapatapata boom, tu cabeza hace boom, queda mucha palabra que repite yo aún. El hombre puede volar cuando se monta en un avión, yo para ser feliz no necesito un camión. Yo tengo a Sonia, atapatapunta Sonia, mira que bien duele aunque no se eche colonia, en cambio las visuarias apestan como la basura y las huele el sobaco. Y no sé qué hay para este programa, pero seguro que mucha patridia. Así que no despeguen sus orejas de el transistal. Es que... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Mira, mi coche te mola. Si no tengo la pistola, además yo no he comprado ningún coche. Cuánto me gustaría a mí tener un Porsche. Achata, bachete, te pongo la cara un cachete. Mira cómo la mosca por la oreja se me mete. Voy por la calle, veo un gato. Viene el desfase, lo piso, lo mato. Y dile a tu mamá que toma la cama que no se preocupe. Yo a tu hermano pequeño que no me escupe. Señorita, disculpe, a ti que tiki tiki, ulpe, ulpe, ulpe. Desfase, desfase. Y comenzamos con la noticia, chapatria. Alamaño, respira que te estás ahogando, co. Que no, que tengo cardio, que hago mucha bici. ¡Atención, ciclista militarrac! ¡Ey, Jotaque! ¿Con qué vamos a llenar el cuadro de la próxima bici en el piquete de la huelga general? ¿Con gaseosa la Cruz del Gorbea? Consultar en páginas de internet temas como la fabricación de una bomba podrá ser castigado con una pena de entre 2 y 5 años de cárcel si la persona realiza ese tipo de búsquedas de forma habitual y con una finalidad de carácter terrorista. Ya sabemos todos cuáles son las finalidades de carácter terrorista. Todas. Así lo establece el nuevo Código Penal, que tipificará por primera vez el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo a través de internet u otros servicios de comunicación accesibles al público. Así que, ya sabéis, si en vuestra casa todavía matáis al cochino en la parte trasera sin que os vean los maderos y hacéis chistorra, os acusarán de ser de la ETA. Chues Larder, La longaniza en el puchero. ¡Tira vegano! O en la brasa. ¡Aupa el top! ¿Conocéis a Julieta Benix? Si es así, llamadnos al 976 29 13 98. Y soy yo lo que dice lo de no harán. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta mozada? ¿Se busca o qué? ¡Se busca! Julieta Benix. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho? Hombre, pues ha buscado muchas veces cómo hacer una bomba en internet. No lo sabemos todavía. Está en busca y captura ciclista. ¿Qué ha hecho últimamente? Que no lo sé. Julieta, llama. Na, na, na, na, na, na, tengo una sorpresa. Es que... ¿Cuál? No te lo digo. Jopetaco. Oleg Tinkov, capullo del ciclismo internacional y dueño del equipo de Contador y Sagan, se encuentra en el Tour de Qatar y cada día ofrece buenos titulares a los medios de comunicación presentes. A Radio Topo también. Esta mañana se despertó con ganas de intriga y aseguró en Twitter que en la presentación de la Tirreno dará la noticia más grande de la historia del ciclismo. Eva Mañón, ¿te habrás pasado qué? En las redes sociales, aficionados de las dos ruedas ya han comenzado a debatir y especular. También han creado una etiqueta en hashtag porra Tinkoff. Desde el Rueda Libre queremos decirle al señor Tinkoff que nos la suda su sorpresa y que se vaya a cascar la patria. ¡Ir a cascarla! Recordatorio ciclista del Rueda Libre. El momento histórico más importante de la historia en el ciclismo conocido y desconocido fue cuando Vicente Blanco le dijo a sus amigos en el Bachoqui: ¡Ey, compañeros! ¿Sabéis que me voy a ir a participar al Tour de Francia en bicicleta? Momentos históricos del ciclismo clásico. Momentos apátridas en el Rueda Libre. Continuamos con más noticias. Más, dos, ya, dos. Oye, Capi, ¿de dónde sacaste los calcetines que llevas siempre puestos? El Campeonato Europeo de Mensajeros, ECMC, tiene lugar este año en la ciudad de Milán, durante el último fin de semana de mayo. La organización ya ha puesto en marcha la página web del evento y se han abierto las inscripciones para participantes. ¡Aupa y dorado! Toda la información se puede encontrar en la página web y también en Facebook, ECMC 2015 Milán. Recordamos que en 2012 se celebró en Madrid y fue un pasote, de ahí que tengamos todos calcetines con la bandera arcoiris de campeón del mundo. Y también queremos recordar que no solo los fettuccinis son molones, sino que aquí en Zaragoza también molamos cantidubi, tronco. Y nuestra ciudad va a coger este año, como ya hemos dicho y vamos a decir hasta la saciedad, el Campeonato Europeo de Bike Parallel, que se va a celebrar en septiembre, al final del veránico, y que ya seguimos contando las cosetas que va a haber en torno a este evento Superbike Polera Patria Mundial. ¡Toma! We'll be right back. os vamos a adelantar una convocatoria para finales de mes, en concreto la masa crítica de este mes de febrero, que tendrá lugar el 27 de febrero, viernes, todos los viernes último de mes, a las 8 de la tarde. En Plaza España. En Plaza España. Y que este mes tendrá como temática una masa crítica anticarcelaria y por la ocupación. La Oficina de Viviendas para Ocupar, VPO, de Torrero, en el Quiquemur, ha propuesto un recorrido para ese paseo ciclista que se hace todos los meses. Y habrá alguna compañera que nos diga, por aquí, por allá. Y se visitarán, creo que, espacios en los que ha habido ocupaciones colectivas desde que el bandido Guaracha aprendió a montar en bicicleta hasta nuestros días. Mariano, estás tan negro que pareces una cucaracha. Así que ir tomándoos esa fecha, apuntadla en vuestras agendas y os avanzaremos más noticias en próximos programas del Ruedo Libre. ¡Es que! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia! A ver, por favor, ¿me vais a dejar hablar? No me interrumpáis, por favor, que yo no soy interrumpido, ¿eh? A ver, por favor, no me interrumpáis. Ha pedido esta mañana el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a los ciudadanos españoles. Cuando habláis, vosotros, yo no os he interrumpido, ha recordado, buscando la complicidad de algún moderador y mirando al techo con los brazos extendidos, expresando su impotencia. Iglesias ha constatado que el debate es imposible porque siempre hay algún español hablando o incluso gritando cuando él se dispone a exponer sus ideas. ¡No os pongáis nerviosos!, ha pedido insistiendo de nuevo en que es su turno. ¡Yo no os he interrumpido!, decía el compañero. Pablo Iglesias está decidido a esperar pacientemente hasta que los españoles se callen. Cuando ellos se callen, hablaré yo. Pero hasta que no se callen, no hay manera. Lamenta. ¡No me interrumpáis! ¡No me interrumpáis! ¡Que no me ¡No me interrumpáis! Ha pedido Iglesias justo antes de quedarse profundamente dormido en su butaca. Solo entonces los españoles, en bloque, han callado para observar al político en estado de somnolencia y han respirado aliviados. Noticia fusilada del Mundo Today. Igual se piensa que es Alemania o que esto. Tira taxista. Noticia patrocinada por la Cruz del Gorbea. A media mañana tiene que tener un trago de recompensa de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Uregas! Ni Antena del Pagasarri ni la Virgen de Orduña. Rechaza imitaciones. Genuina, gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Uregas y osie! Pídela en tu bachoqui, la hostia. ¡Ah, joder, la hostia! Y continuáis escuchando Rueda Libre en el 101.8 de la FM en Radio Topo, las noticias más apátridas que podéis encontrar en todas las ondas hercianas. ¡Apatria! Oye, ¿quién es tu ciclista favorito de la historia? El mío, Eddy Merckx. ¿La marca Eddy Merckx? Pues el mío, Ocaña. ¿Ocaña? El duelo. La marca Eddy Merckx presentará este año una nueva gama de cuadros de carretera fabricados en acero inoxidable Columbus XCR, tope pino. El primer modelo es una edición limitada y firmada por el mítico corredor para celebrar su 70 aniversario. Su elevado precio es difícil de justificar, excepto por razones de exclusividad para los pijos. La elección de acero inoxidable, sin embargo, viene a confirmar... Acero y racores, molideno y vanadior... Eso, que esté fabricado de esa manera, toma, viene a confirmar una incipiente tendencia dentro del segmento de bicicletas de carretera de alta gama, en el que el aluminio y el carbono han dejado hace tiempo de ser las únicas opciones de materiales para fabricación del cuadro. Vaya, que se está poniendo de moda esto de volver al acero, porque por lo visto no eran tan malas las bicicletas hechas con un acero bueno, aligerado, ahí made in Italy del bueno, ¿sabes? ¡Acero y racones! ¡Acero y racones! Un besico para Andrés Arregui, al que le hemos fusilado este texto de su muro. Y he de comentar por ahí, que se ha escuchado por ahí, por el Bachoqui, el Potoca, algún sitio de estos, que se va a empezar a cacharrear con soplete y acero en esta ciudad de Zaragoza. Ya seguimos contando, María Alberto. Noticia patrocinada por la Cruz del Gorbea. Es refrescante, deliciosamente aromatizada con limones salvajes de Marquina, gaseosa Cruz de Gorbea. Dios, qué gaseosa la hostia. Gure gaseosie, pídela en tu bachoqui. ¡A la cascala, pues! Soy una chica de 16 años, vivo a las afueras de Pamplona y suelo desplazarme en bici. No sé si será por la crisis o porque la moda de hoy en día es hacer deporte, que cada mañana se vea más gente utilizar este medio de transporte. Pero ¿cuál es el sitio establecido para los ciclistas? Muchos dicen que es la carretera, aunque otros dicen que es la calzada. Pamplona no es una ciudad preparada para nosotros, ya que en muchas de sus calles no hay carriles bici. Y cuando los hay, suelen ser líneas discontinuas pintadas en el suelo que terminan en una muralla en mitad de la calle o en la carretera. Yo sé que no voy a poder cambiar los carriles bici, pero pido que antes de gastarse el dinero pintando cuatro rayas en el suelo, piensen en si ese dinero está bien empleado y si es mejor no tener carril bici a tenerlo en estas condiciones. Así que pido por favor que nos respeten. Los ciclistas no somos culpables de no tener un espacio en las calles para desplazarnos con la tranquilidad de no molestar a nadie. Carta escrita por Ana Esarte Lizuaín al director de un periódico grandote. Y bueno, después de escuchar el testimonio de esta zagalica de Pamplona, que también vive la Cruz de Gorbea, pues estamos aquí sentados unos cuantos compañeros para hablar de lo que viene a decir esta zagala sobre Pamplona, que es lo que se viene diciendo tantas y tantas veces en todas estas nuestras ciudades. Queremos carriles bici, los necesitamos, solo en algunas avenidas. Lo normal sería utilizar el espacio dedicado a los vehículos como el resto de vehículos que somos. Hasta que nos eduquen, es peligroso ir con la bici por la calzada, entonces mejor que haya estructuras separadas. ¿Qué opináis vosotras, apátridas? Buenas noches, Saúl. Buenas noches. Turno de palabra, Saúl, te toca. Hombre, yo creo que tanto carril bici con ir por la calzada, ¿no? Que los coches te respeten. Y si no, sacas la U. ¿Qué hacemos? ¡Toma! ¿A ti cuando no te respeta un coche, qué haces? Sacar el dedo. Y con eso te quedas a gusto, pero no te ganas su respeto. No, claro que no. ¿Y qué podemos hacer para circular tranquilos mientras nos ganamos el respeto de los conductores que son violentos? ¿Qué podemos hacer, Saúl? ¿Qué se te ocurre? Wow. Pues en vez de sacar el dedo, igual podemos hacer con el dedo otra cosa o... Aguantar, sonreír. Aguantar, resistir, vencer. Sonreír, está muy guay sonreír cuando, yo que sé, en una rotonda puedes cruzar miradas con alguien, te está pitando lo que sea. le das una sonrisica y yo creo que te vas a gusto tú y el tío también se queda un poco... Lo calmas y a la vez también el tío reflexionará sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Es complicado, pero sí, la actitud que más mola, porque cuando alguien te pita o te insulta, lo que espera es que tú le respondas, ¿no? Claro, le insultes, o le saques el dedo. Él te vuelve a pitar, te acosa. Claro, eso es lo que está buscando, pero lo más elegante es responderle con un buenos días, ¿tiene algún problema? O sea, algo que esté por encima de él, ¿no? Muchas veces como el pitido no incluye el que sea violento o no, entonces muchas veces puedes decir... interpretarlo como darle la vuelta y decir, ah, gracias, que ya pasó, ¿sabes? Por ejemplo, sí. Yo qué sé, estoy estando en una ciudad normal y corriente, ¿no? Luego la actitud que tome cada uno es, de hecho, la mía es toda la contraria, pero que quiero decir que eso está bien, ¿no? Me hace gracia la última masa crítica en la que estuve, que creo que fue la de noviembre, en la que salíamos a quejarnos de que los asesinos estos a sueldo del ayuntamiento ponían multas a Cholón, y me acuerdo que hubo un follón con un motorista que tenía prisa el mozo y se quería meter a través del pelotón para poder avanzarnos y seguir su camino a la velocidad de un motor. Y el tipo, como se dio cuenta de que no iba a poder ser, pues se puso nervioso, incluso a pitar y a insultar a varias personas que estábamos... Creo que era una chica. Era un señor mayor. Vale, pues ha ocurrido. Y se acercó un compañero que es muy, muy civilizado y que tiene menos pulsaciones que Indurain. Y se puso a dialogar con él. A los dos minutos de no llegar a ningún buen puerto, me acuerdo de otro zagal que llevaba bigote y bicicleta de carretera. Se acercó al motorista y empezó a gritarle en la oreja: ¡Asesino! ¡Asesino, malnacido! ¡Que vas a matar algún día a alguien! ¡Fascista! ¿Y cuál fue la reacción del asesino? El asesino bajó la cabeza, echó la moto hacia atrás, la apagó y esperó a que nos fuéramos. Lo que viene a ser, se hizo cacotas. Entonces, hay veces... Sí, pero eso no ocurre todos los días y no va a ocurrir todos los días, ¿no? No, yo solo... Pues, yo, ¿qué actitud puedes tomar en frente a eso? Sin más, yo creo que... Según cada situación. Sí, por eso, pero estamos hablando de una situación diaria de que en cualquier momento puede pasar, pues sin más, ocurre. Me reaccionas de una manera, entre comillas, civilizada, claro, como lo puedas interpretar. Y continúas con tu camino. Yo qué sé, si estás acostumbrado a esto y tal, pues no te va a hacer perder el tiempo en discutir, en crear un... Nunca te acostumbras, ¿eh? Estas cosas. A mí me pone... Puede ser hasta divertido, eso voy, ¿no? Pero sí. No todos los días. Yo creo que conscientemente la actitud debería ser... Dejarle sin palabras. O sea, esto que hemos hablado algunas veces de... ¿Sabes? Sí, o sea, ir al conductor que baja la ventanilla y gritarle... No puedes entrar a intentar dialogar, ¿por qué no? A defenderte, porque... Pero no está haciendo nada malo. Porque para él, él ya tiene el poder y tiene la razón. Entonces no le vas a convencer de... Ah, hostia, sí. Eso es verdad. Pero ¿por qué te vas a justificar? Por eso, pero precisamente... Entonces, por eso no vas a entrar en ese debate de... O en ese conflicto de tú me has pasado demasiado cerca, tú no sé cuántas, no, tú... Esta calle está pacificada, usted pasa a 60 por hora, tiene que esperarme un metro y medio de distancia, por favor, respéteme, por favor. Si él va en su nave espacial, a él le da igual, él sabe que tiene la razón y si hace lo que hace es porque tú eres otra cosa, eres peor. Entonces, nosotros pensamos, no, es que igual no lo ha entendido y hay que explicárselo. No, entienden perfectamente. Entonces, lo mejor, y yo creo que la actitud es hacer una marcianada, que nos espere, que a nosotros nos sienta bien unos segundos después cuando nos vayamos, y ya está. Esa es la ¡Asesino! Actitud. ¡Asesino! Otra cosa. ¡Me quiere matar! Otra cosa es lo que cada día nos salga, y en cada caso nos salga. Depende del día que lleves, depende de dónde vengas, a dónde vayas. El domingo pasado, no, el anterior, estoy esperando a unos contenedores de basura. A ver si me encontraba algo. ¿Qué hacías tú en un contenedor de basura? ¡Currando! Total, que adelanta un coche que tenía dos carriles a su lado. Tenía dos carriles para poder adelantarme tranquilamente y... No me dio. No me rozó. Bien preto. Pero bien preto. Entonces aparcó ahí, tranquilamente, para comprar el pan o para lo que fuera. ¿Qué hice? Me puse al lado de su puerta sin tocarle y él no podía salir. Oye, que no puedo salir. Ya... Perdona, ¿te estoy tocando? No. Vale. Eso se llama touché. No, es que, digo, mira, es que antes me has pasado demasiado cerca y, claro, y a lo mejor no te has dado cuenta. Tenías mucha prisa, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta así que tú puedes salir. No, no, oye, si metes tripa, yo creo que puedes salir y yo no te estoy molestando. No, es que no te he tocado. Yo no estoy tocando ni al coche ni te estoy tocando a ti. Ya, pero también es lo que estabas diciendo, es una situación muy concreta. Por eso, es el día a día. Digo, como actitud y como ideología, de esa manera. Yo creo que como actitud y como ideología, lo mejor es, como no nos va a llevar a ningún lado casi ninguna de las discusiones, intentar quedarte tú bien después del momento. Quedarte tú bien, que no te hagan cambiar el rollo con el que has salido de casa para hacer cualquiera de las cosas que quieres hacer. Vamos, que no te jodan el día. Que no te jodan el día. Sí, vamos, y lo mejor es... Yo creo que todo el mundo, vamos, o con dos dedos de frente, me entiende que cuando estás conduciendo un coche y adelantas a un ciclista, si no tienes un mínimo de respeto, vamos, es que te estás comportando mal, pero vamos, que yo creo que todo el mundo lo entiende. Y si no te comportas así, es porque quieres forzar esa situación. No, es que te pita para que me escuchases. Vete a la mierda, ¿qué te crees, que no te oigo? Claro. O no, ¿qué te pasa acerca? Es que no se da cuenta. Que todo el mundo, no, todo el mundo se da cuenta. Lo que pasa que están jugando ese papel de forzar un poco la situación. Con lo cual hay que, lo que dices tú, pues jugar ese papel de, ah, sí, a esto estás jugando, pues venga, vale. Camino pues yo me lo tomo a risa. Me lo tomo a risa, mofa, y mira, que yo estoy pasado. Saludo, si me saludico, un saludico, ¿eh? ¿Qué tal? Estoy pasado de vuelta en esta situación, Javier. Buenos días, Mira. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando te pitan? Pues si no es invierno y tienes la ventanilla bajada, pues puedes acercarte a su ventanilla en el siguiente semáforo y dedicarle un... Y ya, pues, ya tiene algo que contar. En la comida, tú te quedas a gusto porque, claro, se agregas endorfinas, que lo dice el gran Bob, al haberle gritado en la oreja a un desustanciado, y te defiendes de su violencia sonora, de su violencia vial, con un arma parecida. Tu insulto un montón de veces oído... lo conviertes en algo superior, que es un grito ancestral. Sí. y con el generalmente con el escenario de que estás en un paso de cebra y está pasando gente. Porque siempre le sueles pillar a la siguiente, el siguiente semáforo. Y pueden decir... Entonces tienes público y igual, puedes ya... Que igual le falta algo. Hacer tu... sí, sí. El ciclista retarder. No, está en celo. Berrea. Pero no ves que estoy haciendo lo mismo que tú me has hecho a mí. Y entonces, vale, ahora que ya sabemos lo que sufre el ciclista y el acoso y la violencia vial, pero la compañera de Pamplona también hablaba sobre infraestructuras ciclistas que, por la razón que sea, no cumplen el papel que tenían que haber cumplido. Que son inútiles. ¿Qué hacemos? Tampoco vamos a picar las que ya están hechas porque a la gente se echa más la cabeza. Vamos a usarlo 10 años para no tener siempre la ciudad levantada. Dentro de 10 años ya las quitaremos. Kiko, pero, cuando ganemos, lo quitaremos. Esto es como todo. Las cosas, si se hacen, que hay que hacerlas bien. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo? Ahora que vamos a ganar el ayuntamiento, las quitaremos. O todas las que hagamos nuevas estarán perfectas. Claro, sí. Como hagamos una mal, la que se va a liar. ¿Te imaginas masas críticas? Que no es tan difícil, Masas críticas diciendo que hasta cuando hacemos las cosas bien salen mal. Nunca fue difícil hacer un Carril Bici. De hecho, el Carril Bici simplemente pues es lo que decía la chavala. Es pintar el suelo. O ni eso, pintar, delimitar un poco una zona. Quiero decir, no hace falta ni picar la acera, ni subir el Carril Bici a la acera, cosa que se ha hecho aquí. Ese tipo de cosas no hacen falta, simplemente... un poco de voluntad por parte del ayuntamiento en este caso de decir, vale, el carril bici va a pasar por aquí. Saber recopilar información de la gente que utiliza esas vías diariamente. Y eso uno. Y lo otro, a ver, que aquí no hemos hecho nunca un carril bici. España, 1965. No. España, 2001. No. España no existe. Zaragoza. Te coges un tren, te vas a ver, a un ¿quién sitio es la gente no que más hacer? Sabe de carriles bici del mundo? Sí. ¿Vamos a hacerles caso o no? O te haces no, un viaje. No, pero, vamos a hacerles caso. Igual sí que viaje, estamos hablando hace cuánto, hace 8, 6, 7 años. Llegar ahí, caballero. Ponerlo por aquí. Proyecto no sé, hacerlo por aquí. A ver, todos los técnicos, ¿qué dicen? Hacerlo por aquí. Sí, venga, vamos a hacer lo contrario que dice toda la gente que sabe. Chico, vale, pero yo creo que lo que habla de la inutilidad de ese tipo de infraestructuras y que a lo mejor un ayuntamiento se vanaglorie de haber creado carriles de bici. Pero aquí hace unos años, no sé cuántos, 10 años o por ahí, la ciudad era una ciudad con sí, un montón de ¿no? kilómetros de carril bici, y creo que era la segunda, la tercera de España, no sé qué. ¿Y dónde estaba el carril bici? En el cinturón. Claro, y por detrás claro de pero tú vives en Madrid, hostia, Zaragoza, no sé cuántos millones madre. De kilómetros de carril bici. Bien, de puta madre. Y tú pero claro, la gente de Zaragoza que va claro, en bici y te dirán, ¿no? Pues es a lo que va. Yo, vamos, creo que se refiere un poco a la inutilidad y a que el ayuntamiento haya creado espacios para la bicicleta que en realidad no sirven para nada. El de Conde Aranda, o sea Conde Aranda, Conde Aranda no hay nada. No, ¿cómo se llama? Paseo Calanda. ¿Paseo Calanda? Bueno, eso tampoco mal, ¿eh? No, pero bueno, en general lo que ha primado en la construcción de carril bicis que habéis comentado es eso, construirlos a la altura de la acera, como un espacio segregado. Algo como que no es tráfico, ¿no? Más asemejado al peatón, porque está encima de la acera y a su altura, que a la calzada y a los automóviles. Y, bueno, no todos, pero sí que lo que debería ser sería un carril bici a la altura de la calzada, simplemente pintado, igual con alguna separación blanda. Con buena visibilidad. Como son los volardos. Y que si tú te quieres cerciorar de que eso se respeta, pues no hay nada más que hacer, lo mismo que han hecho cuando se les ha puesto en las narices, decir, aquí no va ninguna bici por la acera, y una campaña de claro, 15 claro. días de a todo el que pisaba la acera poner una multa, pues lo mismo, pues es que es una cuestión, si la normativa ya está, campaña, y no hay nada más que hacer, nada más que aplicarla, quiero decir, ¿quién va a 50 por hora por la ciudad en coche? Nadie, o sea, tú te pones a 50, tú te vas a 50 por hora en un coche por la ciudad y la gente te pasa toda. Bueno, o a 30 por las calles pacificadas. Oye, pero pues bueno, pues es que quiero decir, ya hay una normativa, pero que no se aplica. ¿En algún momento se les ha dicho a los conductores que deben respetar la bicicleta? No, porque las ciudades están pensadas para los coches y son de los coches. Cuando ganemos, yeah, le diremos a los lacayos: tenéis que poner multas y sancionar y perseguir a los asesinos viales. Oye, nos ha pasado que ahora. Y entonces mandarán los tanques a las calles. En muchas ocasiones, los peatones se disculpan ante ti. A mí me ha pasado, ¿eh? Pero es que tú ostras, tú tienes percha, ¿eh? Tienes percha, Pablo. Claro, tú mírate. Joder, macho. ¿Será por eso? ¿Cómo no se van a disculpar? ¿A vosotros no os pasa? ¿Con la bici que tienes? Madre, ya. Todo eso es tuyo. Camino a las Torres. ¿Es tan fácil evitar un millón de mal rollo yendo por ese mini carril bici que te abren las puertas cuando ellos quieren, cuando van a comprar a los diferentes comercios, cuando cruzan? ¿Qué es? ¿Cambiarlo de dirección? Que tú verías todos los coches que te van a abrir la puerta. ¿Cuándo te la van a abrir? Los cruces, cuando entran. Cambiarlo de dirección. El que está en la izquierda, por la derecha. Cambiarlos de dirección. Tú vas a ver todos los coches de frente. Idem en San Juan de la Peña, Sobrarbe. O sea, idem. Si eso se nos ha ocurrido a nosotros, que no hemos estudiado la carrera de carril bicista. No, pero vamos por allí y sabemos lo que hay. Ellos, ¿no?, lo pueden hacer. Bueno, pues después de todas estas reflexiones sobre infraestructuras ciclistas, actitudes de políticos y forma de circular en bici por la ciudad, vamos a mandaros a todos un saludo desde el Rueda Libre y vamos a escuchar un temazo de My Expansive Warner, Keep on Dancing. ¡Ay, psicodelia! Esto no es psicodelia. Oh, Podéis escuchar este grupazo My Expansive Awareness el 21 de febrero en Las Armas. Oye, oye, ¿pero sabéis lo que diría toda esta situación de los coches y de las bicis Harry el Sucio? ¿Qué diría? Pues algo como esto. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Hey, I got to know. Versión original subtitulada. En aragonés. Alégrame el día. ¿Vas a presentar? No, tío. Bueno. El Capitán Araña contando historias clásicas de Zaragoza. De mi época. ¿Pero eso dónde lo has sacado? De basura. Me lo he encontrado. ¿Cuando estabas por ahí en un contenedor? Ya sabéis lo que es encontrarme yo las cosas, ¿no? Sí. De la revista Vía Libre, en la sección de Por toda la red del año 77, aparece esta noticia. Zaragoza, 24 horas montado en bicicleta. Arturo Tutor es hijo de un especialista de estaciones. 455 kilómetros recorridos en 260 vueltas, dadas al parque anteriormente conocido como Primo de Rivera y actualmente conocido como... ¡José Antonio Labordeta! ¡Labordeta! De la capital zaragozana. Estuvo a punto de abandonar la prueba cuando llevaba 19 horas. Lo hice simplemente por saber si podría aguantarlo. Con estas palabras contesta Arturo Tutor, encargado del servicio técnico de una importante casa de electrodomésticos, cuando se le pregunta por su hazaña. El señor Tutor es hijo de don Eugenio Tutor Recio, especialista de estaciones con residencia en Miraflores, Zaragoza. Está casado y tiene 28 años. Hace año y medio que la idea de permanecer durante un día entero sin descanso montado en bicicleta le rondaba a Arturo Tutor. Y si le ha llevado a cabo ha sido por satisfacción propia. No ha pensado siquiera en batir marcas, ni sabe si anteriormente alguien ha efectuado esta misma prueba, ni se le ha ocurrido utilizarla con miras publicitarias. De hecho, muy pocas personas se han enterado de esta proeza. Tampoco se ha preguntado si volverá a intentarlo, aunque si lo hiciera sería con intención de mejorar los kilómetros y la media. Solo se apeó una vez. Aunque la intención de Arturo Tutor era haberse alimentado en marcha, un fallo de la máquina, una bola picada en la dirección, le obligó a comer parado, sentado en el sillín o en la barra. Solo se apeó una vez totalmente de la bicicleta, con objeto de abrigarse con un chándal, ocasión que aprovechó para cambiar de manillar. Hacia arriba, incorporándole una linterna y para colocarla en la parte posterior una placa reflectante. Cuando llevaba 19 horas, sintió auténticos deseos de abandonar la prueba. Contribuían poderosamente a esos afanes la gran cantidad de fruta y de agua que había ingerido. No habla nada de carne en esto. Sin embargo, consiguió superar estos momentos por el poco tiempo que le faltaba para completar sus propósitos. También contribuyó a que se mantuviese los ánimos que constantemente le daban su esposa y los amigos que permanecieron a su lado a lo largo de la prueba. 270 vueltas. El circuito del parque tiene aproximadamente unos 1.750 metros de longitud. Arturo Tutor recorrió esta distancia 260 veces. Total, 455 kilómetros en 24 horas. Media, 20 kilómetros a la hora. Realmente hay mucha afición en Tutor y le viene de antiguo. Participó en su primera y única competición ciclista cuando contaba 16 años. En aquella ocasión, al tomar una curva en la segunda vuelta, tuvo la fatalidad de caer, fracturándose las dos muñecas. Las lesiones tardaron en curar definitivamente un año. Este accidente y la escasa ayuda que recibía entonces los aficionados a este deporte truncó su futuro como ciclista. Pero Tutor ha seguido practicando siempre. Actualmente tiene en proyecto seguir una vuelta ciclista sin participar en la carrera. En caso de llevarlo a la práctica, saldría con 2 horas de anticipación a los corredores. Bueno, pues esto pasó en el año 77 en Zaragoza, en el parque que todos conocéis como... ¡José Antonio La Barreta! El parque grande. De una cáscara transparente nace una larva y en el cosmos una nueva espiral. Y en un árbol insignificante esa misma larva no puede ver, no puede oír, no puede hablar, solo comer. Y comiendo esa larva se va transformando en un gusano de paso lento y viscosa lágrima, una conciencia mínima con diminuto motor, un monótono esperpento físico-químico que levanta hilaridad entre la comunidad. Y la risa se va transformando en llanto y la burla en un sádico canto. Y eso le duele al gusano, ya no puede escuchar ninguna voz. Ya el gusano se encierra en una jaula de seda y empieza a hilar. estamos escuchando, Radio Oyentes del Rueda Libre, la canción Psique Austral del Juana Banda, nuestro amigo zaragozano cantautor apátrida que está afincado ahora mismo en Alemania, pero que tenemos la suerte de contar con él este fin de semana en esta nuestra ciudad, y va a tocar el sábado día 14 en el bar Ecos a las 10 de la noche. Así que ya sabéis, calle Sevilla, bar Ecos, ir a escuchar al Juana Banda en directo con su nueva formación de banda, incorporaciones, entre las que destaca Eduardo Pons, saxo de los Faith Keepers. ¡Es que! Voces y piruetas en el aire, a todo color. ¡Ah! Y despedimos esta parte del programa y vamos a dar paso a esa que nos gusta tanto para finalizar, que es el poesía sobre ruedas. Un besico para MJ Bucaro y vamos a darle candela a la poesía y a los textos. Y como dice, te voy a explicar cómo aguantamos en el Tour de Francia, le dijo Henry al periodista. Rebuscó en el bolsillo trasero de su maillot, sacó un estuche y lo colocó sobre la mesa. Del estuche extrajo un par de frascos. Esto es cocaína para los ojos y esto es cloroformo para el dolor de rodillas. Ahora le voy a enseñar las píldoras, y sacó tres botes más. Ahí lo tiene. Funcionamos con dinamita. Y usted no nos ha visto cuando llegamos a la ducha. Dese el placer de asistir a una sesión. Una vez que nos hemos quitado el barro, estamos blancos como sudairos. La diarrea nos deja vacíos. Nos desmayamos en el agua. Cuando nos acostamos, empezamos a temblar con el baile del zambito. Y no podemos dormir. Mire, fíjese en nuestros cordones. Son de cuero curtido. Pues bien, no siempre resisten las etapas. Se rompen. Piense en lo que ocurre con nuestra piel. Cuando nos bajamos de la bicicleta, se puede pasar a través de nuestros calcetines y de nuestros culotes. Nada se ajusta al cuerpo. Los dedos de los pies se me encogen día a día. Y ya no siento seis de ellos. Y espere, a que lleguen los Pirineos. Es un trabajo bestial, y lo encajamos sin rechistar. Hacemos el esfuerzo que no permitiríamos a una mula. No somos unos vagos, pero por el amor de Dios, que no nos fastidien. Si salgo con un periódico en el pecho para evitar el frío, tengo que llegar hasta la meta con él. Si paro a beber, tengo que sacar el agua de los pozos yo mismo, o me penalizarán. Aceptamos el tormento, pero no nos quede. Queremos vejaciones. Un día nos colocarán plomo en los bolsillos, alegando que Dios hizo al hombre demasiado ligero. Roberto Vargas es un tipo de mediana edad que calza alpargatas, viste bombachos y cubre su cabeza con una boina negra. La típica vestimenta que caracteriza a los guasos del sur de Chile a los hombros del campo. Sus últimos 25 años los ha pasado en La Concordia, una de las estancias que hay desperdigadas por Tierra de Fuego, la región chilena más próxima a la Antártida. Las estancias son ranchos en los que se cría ganado y en donde hay viviendas, establos y caballerizas. Terrenos privados que pertenecen a la vieja aristocracia criolla y que sacan adelante los gauchos, gente noble, curtida, que bebe en bota y monta a caballo con una destreza apabullante. Rigoberto Vargas monta caballos, pero no bicicletas. Nunca se ha subido a una y oportunidades no le han faltado. Por su estancia han desfilado centenares de ciclistas. Es costumbre en estas tierras de clima duro y cambiante y vientos decapitantes dar cobijo y alimento a quien llame a la puerta de una casa, sin cobrar nada, por pura camaradería. Así que como encargado jefe, Rigoberto Vargas no solo tenía que cuidar ovejas y dirigir la hacienda, sino que además estaba obligado a recibir y alimentar a todo el que se dejase caer por allí. Al principio lo hacía de mala gana. Su misión era levantar ovejas, no cocinar para forasteros, pero poco a poco fue dándose cuenta de que con cada visita aprendía algo nuevo. Alojó a ciclistas que estaban de paso y terminaban quedándose un mes entero. A una coreana que llegó en tándem y que pagaba a su compañero para que pedalease junto a ella. A un fotógrafo suizo que al año siguiente volvió pedaleando con sus padres y después con sus abuelos. Alojó a ciclistas de cuantas condiciones y nacionalidades existen. Ciclistas con bicicletas carísimas y también destartaladas. Rigoberto no escatimaba en gastos. Cada vez que llegaba alguien, sacrificaba un cordero. Les enseñaba a despiezar, a esquilar, a trenzar. Y a cambio, solo pedía una cosa. Que al finalizar el viaje, le mandaran una postal o alguna foto de su paso por la Concordia. Rigoberto Vargas abandonó el campo hace 2 años. No fue una decisión fácil, pero estaba cansado. Ahora vive en Porvenir, un diminuto pueblo de Tierra de Fuego, y trabaja en una planta de fileteado de salmón. Dejó a sus perros, pero se trajo sus aperos con él, sus aperos y la gigantesca colección de postales, cartas y fotografías que aún a día de hoy sigue recibiendo de cualquier rincón del mundo. Así que, si por algún casual llegan hasta Porvenir, pregunten por Rigoberto, el amigo de los ciclistas. Probablemente no les reciba con cordero, sino con ceviche de salmón. Pídanle permiso para ver su colección de postales y lean alguna. Se sorprenderán. Rigoberto Vargas, el amigo de los ciclistas, por Marta Jimeno, desde el otro lado del charco. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta. Y mientras escuchamos La Jardinera de Violeta Parra, nos despedimos con nuestro clásico. Tradicional... ¡Salud! ¡Y buen pedal! ¡Salud!